ellos dicen que tienen la tarea de terminar con las interferencias, no de captar o de dar a conocer las denuncias que se presentan, ¿no? Por lo pronto nosotros lo que hicimos fue llamar a un técnico especializado, uno de los mejores que hay aquí en la zona, que nos verifique esa situación. El equipamiento que tiene Radio Sudaca es bastante antiguo, entonces por allí no posee los filtros que tienen los equipos nuevos, los equipos transmisores nuevos ya vienen con filtros incorporados y todo esto para evitar estas situaciones, y el técnico con los aparatos pertinentes midió, tomó las constancias debidas y verificó una muy mínima interferencia a las antenas referidas. Y bueno, como era imposible solucionar el problema técnico en forma inmediata porque se necesita de un repuesto que encima hay que mandar a hacerlo, en este caso particular a la provincia de Córdoba, la forma de solucionar el problema prácticamente nos exigieron que cortemos la transmisión, ¿no? Que apaguemos el equipo transmisor, cosa que lógicamente hicimos con la promesa, o por lo menos con la sugerencia, de que apenas solucionado el inconveniente prendamos el equipo nuevamente. Y en este momento estamos en ese trámite, ¿no? Estamos esperando que el famoso repuesto, el famoso filtro llegue de un momento a otro. Calculamos que va a llegar el lunes, martes a más tardar. Y es un trabajo que se hace bastante rápido, así que con suerte estaremos la semana que viene nuevamente en el aire. Ese es nuestro deseo, pero con la incertidumbre de saber qué va a pasar cuando prendamos nuevamente los equipos, ¿no? Y después, debido a lo que nos pasó, nos sorprendió, sí, la repercusión que tuvo en todo el país, porque en todo el país, desde todo el país nos llegaban mensajes, acompañando, solidarizándose, poniéndose a disposición, y además contándonos las experiencias particulares. Y así nos enteramos de situaciones que vivió, por ejemplo, Radio El Grito de Córdoba, de Tras la Sierra Córdoba, la cual todavía no pudo volver al aire después de haber solucionado los inconvenientes técnicos. Nos dicen que es porque interfería una cuestión aeronáutica, que es considerado más peligroso o más complejo que esto que nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, yo diría que el 99%, por no decir que el 100%, son radios comunitarias y alternativas, ¿no? Y así nos hemos enterado de casos en Tucumán, de casos, bueno, en la provincia de Buenos Aires hay varias, y aquí en nuestra zona hemos tenido hace poco una de Puerto Madryn, pero esa ya directamente le presentaron una denuncia en el juzgado federal por interferir comunicaciones aeronáuticas. Nosotros estamos tranquilos, sabiendo que estamos haciendo lo que corresponde. A la vez de la tranquilidad, estamos en estado de alerta para ver qué va a pasar una vez que se solucione el problema y volvamos a encender equipos, ¿no? Nosotros en este momento igual estamos emitiendo por la web, igualmente por nuestras cuestiones técnicas no podemos emitir programas en vivo por la web tampoco, ¿no? Y implica que no podamos hacer eso, que no podamos tener nuestra programación en vivo, que es bastante intensa, bastante extensa, que no podamos transmitir justamente a través de la frecuencia de radio muchas situaciones que se van dando en nuestro medio. ¿No? Por ejemplo, nos agarró en el medio de la fecha de la marcha de Ni Una Menos, uh-huh, y de muchas muchos eventos de esta naturaleza. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.